que sus labios me enreden. Quiero hacer la viola, pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo la conocí por las redes, el piso entero me mueve. Con ella nadie se la puede, yo fui el único que en sus labios me enredé. Quiero hacer la viola, pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo sé que tú quieres estar encima de mí, te me quieres trepar. No disimule, bebé, pa' que si ya te caché que me quieres volver a besar. A besar. Me gusta tu estilo, ella me sigue y yo la sigo. No es de mi edad, pero filo, estamos puestos pa' ser más que amigos. Cuando escucho tu gemido en la cama, tú quieres estar conmigo, pero no es por mi fama, dama. En la habitación prende llama, me canta cuando te vas y me queda pegado tu Dolce Gabbana en mi piel. Lo hacemos hasta el amanecer. Dale, enrola que yo traje papel. Se fija en mí porque tengo el meo cotelé. Lo hacemos sin timidez, con la ley, que lindo se te ve. Los filis y los polvos son más de tres. Cuando me miro y al toque me acerqué, porque se notaba que me quería comer. Yo la conocí por las redes, el piso entero me mueve. Con ella nadie se la puede, yo fui el único que en sus labios me enredé. Quiero hacer la viola, pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo sé que tú quieres estar encima de mí, te me quieres trepar. No disimule, bebé, pa' que si ya te quiere volver a besar. A besar. Hey, tú quieres y yo también quiero comerte, así que dime cuándo de una voy a verte. Al conocerte tuve suerte, ese booty en la cama es lo único que yo voy a romperte. Mamá, mamá, pégate, le gusta el style del maceneque. Quiere que la nalga le apriete, tu puesto pa' ella 24-7. Ella es fina como un fino, tu estilo con el mío lo combino. Recuerdo cuando nos conocimos, yo sé que te enamoraste desde que nos comimos, bebé. De lejos se te nota que por mí tú estás loca. Yo soy el que te provoca, estás desesperada pa' que vuelva a besar tu boca. Yo la conocí por la rada, el piso entero me mueve. Con ella nadie se la puede, yo fui el único que en sus labios me enredé. Quiero hacer la viola, pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo sé que tú quieres estar encima de mí, te me quieres trepar. No disimule, bebé, pa' que si ya te caché que me quieres volver a besar. A besar. Ya, Marcianeque. Dímela.